Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria. Buenos días, Ana. Buenas tardes, Victoria. Bueno, tardes, días. Arrancamos, como siempre, con las vías de comunicación en el programa. El correo 575-00042 y el email. orain.euskalherria@gmail.com. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar rápido con el programa, a ver si nos da tiempo de dar todo hoy. El sábado pasado tuvimos la visita de los Bert Solaris acá en la radio y a la noche pudimos ver el espectáculo, que estuvo espectacular, valga la redundancia, en la sala Zita Rosa. Y también llegó a la tarde a último momento y estuvo en la sala Zita Rosa e incluso llegó a participar Gaby Bazáñez, ¿no? Gaby. Sabemos que es miembro de Azcapena, que además de ser nuestro Bert Solaris, el que hace la cortina del programa, también es un amigo Gaby, ¿no? Bueno, y como no iba a estar para este sábado, quisimos aprovechar y hacerle una entrevista, así que lo trajimos por la radio un momentito y le hicimos unas preguntas que nos dieron un poco un balance de Azcapena y hace un repaso de lo que fue la huelga general, que tuvo un amplio apoyo en los trabajadores, así que se hizo antes de las elecciones y luego el resultado de la abstención, ¿no?, en las elecciones de Euskal Herria. Luego también le pedimos que hiciera un breve balance sobre lo que fue el teatro del sábado, así que lo vamos a escuchar ahora. La grabación que hicimos a Gaby. Estamos saliendo al aire hoy, es una grabación porque Gaby Bazáñez está con nosotros, pero no va a poder estar presente el sábado, el día que emitimos el programa. Entonces, no queríamos dejar pasar esta oportunidad de tener la palabra de Azcapena, ¿no?, en la voz de Gaby Bazáñez, que a pesar de todo es también nuestro barcelario oficial, porque es el que presenta la cortina del programa. Y queríamos preguntar un poco a ver el balance que hace Azcapena. Por ejemplo, hemos compartido acá con la audiencia lo que fue la huelga general que se hizo en Euskal Herria, como protesta un poco a toda la represión, al estado de excepción que se está viviendo allá. Y también un poco que nos dijeras el balance que hace Azcapena también del resultado de la abstención en las elecciones en Euskal Herria. Sí, bueno, pues a pesar de la situación de represión que existe en este momento en Euskal Herria, de que todos los partidos y asociaciones que, digamos, son de la izquierda independentista están totalmente ilegalizados, de procesos de, bueno, por dar un dato concreto, los últimos 4 meses ha subido el número de presos políticos de 600 a casi 800, es decir, hay 200 compañeros y compañeras que han sido recientemente encarcelados, y de ellos, digamos que militantes relacionados con la lucha armada no son más de 10, por lo tanto se ve un poco cuál es la represión que existe, ¿no? Ante esa represión, la izquierda abertzale llama hace un mes a una huelga general en el sur de Euskal Herria, es decir, en Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra, con una total censura de las noticias sobre la huelga, de los planteamientos de llamada a la población a que fuera la huelga. Además, se encuentra el mismo día de la huelga con las calles totalmente militarizadas, tanto por la Guardia Civil en Navarra como por la Policía Autónoma Vasca en la Comunidad Autónoma Vasca. Y, sin embargo, la respuesta ha sido, desde el punto de vista de Azcapena, muy positiva, ¿no? Muy positiva porque con esa huelga, esa huelga general, se buscaba responder como pueblo a toda la opresión y a este verdadero estado de excepción que tiene montado contra la izquierda abertzale, y la respuesta ha sido para nosotros muy satisfactoria, ¿no? Desde las primeras horas de la mañana, en las 4 provincias del sur de Euskal Herria, hubo un total ambiente de huelga, es decir, hubo cortes, los trenes estuvieron parados, las comunicaciones estuvieron paradas, hubo muchos piquetes que en las primeras horas de la mañana ya protestaban por la situación de estado de excepción que se vive en Euskal Herria. Se movilizaron 40.000 personas en la mañana, a pesar de que, como digo, las calles estaban totalmente militarizadas. A la tarde también unas 50.000 personas. Hubo alrededor de un centenar de identificados, hubo alrededor de 60-70 detenidos y algunos heridos también en esa jornada de huelga. Pero fue muy importante porque la expresión de trabajadores que salieron a la calle no tuvo, digamos, un ámbito exclusivo de la izquierda abertzale, sino que también desde otros ámbitos nacionalistas, digamos, más bueno, de otro pensamiento, como puede ser el PNV, Aralar, otro tipo de organizaciones de allá, salieron también a la huelga en alguna medida, y eso para nosotros fue muy importante, ¿no? También fue muy importante, por ejemplo, que el 60% de la enseñanza salió a la huelga, que un 70% del comercio paró, y que también de una manera minoritaria, pero a diferencia de otras huelgas generales políticas que se han planteado en Euskal Herria, el tejido industrial, los trabajadores de la industria también, muchas zonas pararon, en algunas zonas, por ejemplo, como en la Sakana Navarra, o en zonas como Leartibai, en la zona de Lekeitio, Ondarroa y Markina, el paro fue muy importante en esas zonas industriales. Y en cuanto a las elecciones, decir que, bueno, que la ilegal, por supuesto, las organizaciones de la izquierda abertzale no han tenido oportunidad de presentarse a esas elecciones. Es por eso que desde la izquierda abertzale se plantea la abstención y un boicot a las elecciones como la única línea consecuente frente a estas detenciones, a este estado de excepción que se estaba viviendo. Y fundamentalmente lo que han dejado, bueno, aparte de que la jornada de elecciones no fue nada normal, hubo sitios en los que se robaron las urnas electorales, hubo sitios en los que se rompieron, hubo gran cantidad de centros electorales que no pudieron abrir sus puertas con normalidad porque estaban sellados la noche anterior con silicona, con otras de otras maneras. Bueno, de alguna manera no fue una jornada electoral normal, eso quedó claro. Y por otro lado, el resultado de las elecciones es de remarcar que, a pesar de que la izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca, está en la ilegalidad, están siendo detenidos sus militantes sociales, etcétera, ha conseguido, por medio de la abstención y teniendo en cuenta la diferencia de porcentaje que hay de las anteriores elecciones a estas, ha conseguido alrededor de un apoyo de 200.000 personas, que es el universo electoral que normalmente ha ocupado, ¿no? Incluso quizás un poquito más alto del normal. Eso da esperanzas para la gente que seguimos pensando que una Euskal Herria independiente y socialista es el futuro que necesita nuestro pueblo. Bien, muy bien. Esto un poco haciendo el balance de lo ya sucedido, ¿no? La huelga general y el resultado de las elecciones. Ahora, de cara al futuro y ya pasada la fecha electoral, que podía suscitar un poco de inquietud, ¿no? Sobre lo que podía pasar en adelante, vemos un poco con cierta preocupación que el estado de la situación de represión contra el pueblo vasco no ha cesado y que, contrariamente a ello, también hay juicios a organizaciones sociales que están aún pendientes. Comentanos un poco esta situación, cómo la vive Askapena, cómo la vive un ciudadano que vive en Euskal Herria en lo cotidiano. Bueno, quizás la primera cosa a remarcar es que una persona que hoy en día vive en Euskal Herria se siente independentista, es decir, que ve para su país una salida que es totalmente democrática, la posibilidad de independencia, y que de alguna manera está trabajando en el ambiente social, de las organizaciones sociales diferentes del independentismo vasco, de izquierdas vasco, desde luego tiene claro en este momento que puede ser detenida en cualquier momento. En ese sentido, por ejemplo, desde Askapena tenemos claro, como tienen distintas organizaciones de la izquierda abertzale, ya lo han hecho público, por ejemplo, Batasuna, en el que dos distintas direcciones enteras de dirigentes han sido llevados a la cárcel, que de esa manera no se va a acabar con Batasuna, porque hay una base social, y Askapena también sabe que en un momento determinado, pues por toda la intoxicación internacional que se está haciendo el trabajo de brigadas de Askapena, etcétera, puede ser, como han sido otras organizaciones, descabezada, o quizás algunos militantes pueden acabar en la cárcel, pero nosotros tenemos muchos años de lucha, hemos vivido en el franquismo, hemos vivido con Felipe González, hemos vivido con Aznar, y bueno, hemos aprendido de todo eso. Sabemos que no nos pueden, de esa manera, podrán hacer que nuestra lucha sea de alguna manera no tan rápida, pero no van a descabezarnos, ¿no? En este momento quizás ha sido muy, no sé si en Uruguay o los oyentes que puedan estar oyendo conocen el caso del 1898, de organizaciones que yo sé que Orain Euskal Herria ha informado sobre esto, pero de organizaciones como ecologistas, organizaciones de barrio, organizaciones, en definitiva, que por defender, además de su trabajo barrial, defender la opción de la independencia y el socialismo para Euskal Herria, son identificados como miembros de ETA, porque coinciden, esa es la versión del juez Garzón, coinciden los objetivos con ETA, ¿no? Aunque sean personas que no han visto una pistola en su vida. En este momento, además de ese proceso en el que ya alrededor de 60 compañeros y compañeras han sido encarcelados por una militancia social a cientos de años de cárcel, en este momento tenemos también un juicio sobre la mesa, que es de la organización que cumple una función de apoyo social a los presos y las presas, de apoyo social a los familiares de presos y de presas, y también que son, digamos, un megáfono, un altavoz de las reivindicaciones del colectivo de presos políticos vascos, de refugiados políticos vascos y de deportados políticos vascos. Se llama Askatasuna, es la organización, digamos, gestoras pro amnistía, y en este momento se enfrentan alrededor de 40 compañeros al mismo proceso que el 1898, al proceso de ser juzgados como miembros de ETA por compartir, digamos, ese universo de una escolaría independiente y socialista. Además, también hay otra serie de organizaciones como Udalbiltza, que es una unión de distintos ayuntamientos vascos a favor de una política de reconstrucción nacional, otro tipo de organizaciones que están en la reserva en esa loca idea del Estado español de acabar con la disidencia vasca por el medio de la represión, en vez de dar de una vez por todas una salida en clave autodeterminista en la cual la independencia sea una de las posibilidades. Muy bien, bueno, ahora teniendo en cuenta ya, porque tenemos que finalizar esto, porque lo queremos incluir todo dentro del programa del próximo sábado, pero ya que estuviste este sábado pasado, o sea, el 29 de marzo, con nosotros y llegaste justo para poder ver lo que fue el espectáculo en la Sala Zita Rosa de los Bert Solaris, y además fuiste un poco protagonista de ese espectáculo. Contanos un poco cómo lo viviste vos, qué sentiste y qué te parece, dale. Bueno, para mí fue una grata sorpresa ver que la Zita Rosa estaba repleta hasta arriba, porque bueno, yo también provengo de... Mi militancia comenzó en la defensa del euskera, en la enseñanza del euskera, y se me hacía también un poquito raro ver a la gente tan, tan pendiente de tres versolaris, de tres payadores vascos, que solo hablan en euskera, y la gente no entendía, pero ponía, como ellos decían, abrían el corazón para intentar entender, ¿no? Y luego, por otro lado, también el ver que esa cultura, ¿no? Esa improvisación, muy ligada también a la tierra, a la parte productiva, más ligada a la tierra, a los animales, es donde se mantiene ese arte, ¿no? Y para mí eso, el ver que también en Uruguay y en otras partes de Latinoamérica se mantiene, porque también hubo un payador, bueno, payador, no sé cómo se llama, pero brasileño, para mí, bueno, fue una grata sorpresa, ¿no? Además, ver que es posible esas fronteras que nos quieren, de alguna manera, a veces quieren hacerlas tan grandes como, pues, bueno, el pueblo trabajador, el pueblo campesino, por medio de nuestras costumbres, podemos saltarlas, ¿no? Y cómo podemos comunicarnos, se crea de verdad una comunicación entre pueblos. Para mí fue una cuestión muy grata y, bueno, fue un honor, desde luego, poder cantar un verso, a pesar de que me hice una pequeña encerrona allí. Bueno, eso ya los oyentes del programa ya lo escucharon, porque ellos nos pidieron, por favor, que nadie fuera a decir nada, que te iban a hacer esa trampita de hacerte participar del espectáculo. Bueno, Gaby, nada más, nos queda despedirnos, darte las gracias de corazón, mil esker bihotzetik, y te dejamos el micrófono para vos, para que te despidas de los oyentes de la 36, de acá y del resto del mundo, dale. Bueno, pues nada, que espero poder volver otra vez a Uruguay, a este pueblo que desde luego para Escapena tiene un valor fundamental por aquellas jornadas de solidaridad que se realizaron con unos compañeros luchadores, con unos militantes de ETA que querían extraditar y que desde luego extraditaron, pero ese impulso del pueblo uruguayo por defender a aquellos vascos nunca será olvidado en Euskal Herria, y sabemos que tenemos una deuda con este pueblo que esperemos algún día poder saldarla en bien. Gracias, Uruguay, eta hurrengo arte. Agur. Bueno, impresionante. Sí, clarísimo, bien. ¿No? Vamos ahora a ver lo que fue un poco la situación política de esta semana en Euskal Herria, porque ETA hace explotar una bomba en un repetidor de Azpeitia. Un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de ETA informó a la DIA de Guipúzcoa el pasado domingo de la colocación de un artefacto explosivo en un repetidor de telecomunicaciones situado en el monte Erlo, en el término municipal de Azpeitia. Y el martes, en un comunicado remitido a Gara, Euskaditas Catasuna asumió varias acciones armadas llevadas a cabo entre el 8 de febrero y el 21 de marzo, incluyendo el atentado mortal contra el militante del PSOE, Isaías Carrasco. Se responsabiliza también de las bombas colocadas en el juzgado de Vergara, en el repetidor del monte Arnotegui en Bilbo y en la sede del PSOE de Derio, así como del coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Calorra. En el texto manifiesta que el gobierno español erró en el proceso de negociación, convirtiendo la mentira y el engaño en las características principales de su política. El objetivo de Zapatero fue debilitar la lucha del independentismo vasco y llevar a ETA a un proceso de rendición buscando una salida falsa que no conllevase la solución del conflicto. Asegura la organización armada que el gobierno español no ha querido desarrollar un proceso para reconocer los derechos de Euskal Herria y que Zapatero ha tomado el mismo camino que Felipe González y José María Aznar. El gobierno, imponiendo estados de excepción, llevando hasta el límite el quebrantamiento de las libertades democráticas y extendiendo la represión a todos los ámbitos, ha dado nuevos pasos que tienen como fin hacer añicos la lucha de Euskal Herria. En nombre de la unidad de España y siguiendo la consigna de que contra el independentismo todo vale, el ministro Rubalcaba ha adaptado a las necesidades actuales la práctica del terrorismo de Estado que aprendió durante el mandato de Felipe González. Tras esta reflexión lanza una pregunta. ¿No pasarán los militantes del PSOE que ETA se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo con toda impunidad torturan a militantes vascos, los detenidos, les imponen una condena de por vida e ilegalizan partidos políticos? Aquellos socialistas del Partido Socialista Navarro y el Partido Socialista Español, que dicen considerar progresistas y demócratas, si así lo son, deben alejarse de esta estrategia salvaje y terminar con la política neofascista que tiene como objetivo perpetuar el estado de excepción y la negación de Euskal Herria. ETA afirma que, tras ganar las elecciones, Zapatero tiene ante sí el conflicto y las consecuencias que no ha querido solucionar durante el proceso de negociación y afirma que seguirán estando en 2009, en 2010, en 2011, porque el Estado español no tendrá estabilidad política ni paz mientras no acepte el derecho de autodeterminación y territorialidad de Euskal Herria. Cuando Rubalcaba anuncia violencia para muchos años, está mostrando su intención de seguir negando los derechos de Euskal Herria y seguir imponiendo por la fuerza el proyecto de la España unida. Las declaraciones del ministro son, en opinión de la Organización Armada, muestra de que 30 años después el Estado español está preparando una nueva fase de represión. Un poco más adelante, ETA alude a las respuestas dadas por la ciudadanía vasca en las pasadas citas electorales. Ante el Estado francés, miles de votos se han alzado para reivindicar que somos un pueblo y miles de ciudadanos han dicho a grito con la abstención que ya basta a Zapatero y al resto. Asegura que esa decisión ciudadana muestra que la represión nunca acallará la lucha por la construcción del Estado de Euskal Herria. Para finalizar, el comunicado incluye varias reflexiones. En ese apartado, ETA incide en que solo la aceptación del derecho de autodeterminación de Euskal Herria, que abre el camino en un futuro a todos los proyectos políticos, puede traer el cambio político a nuestro pueblo. En opinión de la Organización Armada Vasca, siguiendo con la política de mentiras y manipulación, tras la estrategia de culpar a ETA de la prolongación del enfrentamiento, se esconde la mezquina intención del gobierno español de justificar la vulneración de todos los derechos. Tras el comunicado de ETA, el PNV apela al comunicado de ETA para cambiar de actitud ante las presiones del PSOE. Joseba Egibar dijo el lunes que no aprobarían la moción de censura de Arrasate porque no ayuda a la normalización. La decisión desencadenó un intenso malestar y algunas amenazas por parte del Partido Socialista Obrero Español, que echó mano del comunicado de ETA. El Partido Nacionalista Vasco no tardó en corregirse y dos días después, el mismo Egibar acompañaba a Íñigo Urkullu para emplazar a Acción Nacionalista Vasca con una iniciativa cuyo final podrían ser mociones de censura. Incomprensión y divergencia entre los socios del ACUA. El cambio de criterio del PNV con respecto a la posibilidad de aprobar mociones de censura contra ANV no ha cosechado la unanimidad de las fuerzas políticas que le acompañan en el gobierno del ACUA. De hecho, los dos socios que participan del gobierno tripartito, Euskal Cartasuna y Esker Batúa manifestaron tanto su incomprensión ante la actitud yeltsale como su postura manifiestamente divergente ante la posibilidad de actuar de forma generalizada contra ANV en Arrasate y en el resto de los consistorios gobernados por la formación Ekintzale. Después de la ratificación de EBB Euskaburu Batzar, Consejo Directivo del PNV, el PSOE exige al PNV que pase de las palabras a los hechos. Ganado el primer asalto de colocar a José Bono en la presidencia del Congreso sin que nadie rechiste, y el segundo de hacer rectificar al PNV su posición inicial sobre las mociones de censura contra Acción Nacionalista Vasca, el Partido Socialista Obrero Español insiste en marcar el camino a los jeltsales y les exige ahora la concreción de sus dichos en hechos en Arrasate y que desistan de la hoja de ruta de Ibarreche. Y también, luego de esta rectificación del Euskalburu Batzar, el PNV se dejará la piel por lograr el acuerdo con el PSOE, decía Urkullu, en un acto público celebrado en el Parque Cultural de Andoian. Y en Nafarroa, un puesto en la CAN dispara la pugna entre Aralar y EA por el control de Nafarroa Bay. Las divergencias internas en Nafarroa Bay se dispararon de modo ruidoso. El último detonante, la incapacidad de acordar el nombre de sus representantes en el Consejo de Administración de la Comunidad Autónoma Navarra, tras decidir dejar vacante el cargo a solo 3 minutos del fin del plazo del presidente de Euskal Cartasuna, Mayorga Ramírez, inscribió su nombre. Chencho Jiménez, su homólogo de Aralar, respondió que no es el candidato de la coalición. El control y el futuro de Nafarroa Bay está en juego. Elorrieta indica al PNV que la vía estatutaria está hecha y agotada. El secretario general de ELA, José Elorrieta, recalcó esta semana al PNV y al gobierno del ACUA que está de sobra volver a sacar a la luz un nuevo ciclo estatutista, porque esa vía está hecha y agotada. Hizo esta afirmación 9 días después de que el PNV anunciara que avanzará hacia un pacto con el PSOE, digan lo que digan EA, ELA o la izquierda Berzale. Emplazan al PNV y a Azkuna a no colocar la rojigualda en el Ayuntamiento de Bilbo. Electos abertzales en el consistorio de Bilbo emplazaron al PNV a que no cometa la irresponsabilidad y el grave error de colocar de forma permanente la rojigualda, que aclaramos es la bandera española, una enseña que simboliza la negación, el sufrimiento, la imposición de los vencedores de la guerra. Sin embargo, hoy en Gara aparece la noticia que desde ayer la rojigualda ondea en el consistorio de Bilbao. Azkuna iza la enseña que la policía impuso en 1982. La bandera española ondea desde ayer de manera permanente en la fachada del Ayuntamiento de Bilbao. Han transcurrido 33 años desde la muerte del dictador Franco, bajo cuyo mandato se produjo una situación similar, y 26 desde que la policía española la colocara a la fuerza, dando lugar al conflicto que se ha repetido durante décadas cada Aste Nagusia. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que fueron las noticias referentes a los ayuntamientos, ¿no? En Nafarroa, la alcaldesa de Iruña, Yolanda Barcina, deja a ANV sin 6.000 euros al año, bodas civiles y correos electrónicos, y de paso garantiza mayorías. Hace 10 meses, los tribunales españoles decretaron que la lista de ANV era legal solo en una capital vasca, Iruña, pero el ayuntamiento nunca aceptó esta decisión. En una escalada progresiva, primero prohibió a sus ediles usar la sala de prensa, luego los echó de los organismos de representación municipal. Más tarde ha suspendido el grupo sin que ningún juez lo haya ordenado, y el último episodio ha sido prohibirles celebrar bodas civiles y retirarles el correo electrónico institucional, ¿no? Uh-huh. Bien, el PNV, EAA, EB, PSE y PP rechazan en Rentería un texto contra la suspensión de ANV y Euskal... Partido Comunista de las Tierras Vascas. El Partido Nacionalista Vasco, Euskal Cartasuna y Esker Batúa, pese a afirmar que están contra las ilegalizaciones, se alinearon junto al Partido Socialista de Euskadi y el PP para rechazar una moción en apoyo a ANV y EHAK tras declarar la Audiencia Nacional en febrero la suspensión de sus actividades. La moción de censura contra ANV de Arrasate no saldrá adelante tras el rechazo del PNV, EAA y Aralar. Esta moción de censura promovida por el PSOE contra Acción Nacionalista Vasca de Arrasate y su alcaldesa Ino Galparsoro no saldría adelante por el rechazo del PNV Aralar y Euskal Cartasuna, partido que ha aclarado que no ha apoyado dicha moción por falta de unanimidad absoluta entre los partidos. Por su parte, Esker Batúa y PP han dado luz verde a la iniciativa. Sí, pero vieron que tras el comunicado de ETA a nivel institucional, el Partido Nacionalista Vasco parece que ahora va a apoyar las mociones de censura contra otros ayuntamientos también en en contra de Acción Nacionalista Vasca. El Pleno de Durango aprueba una moción de HT Gelditú para ayudar a propietarios. Con los votos de los ediles del Partido Nacionalista Vasca, Acción Nacionalista Vasca, Partido Socialista de Euskadi, Aralar y Esquer Batúa y la abstención del PP, el Pleno del Ayuntamiento de Durango aprobó una moción de HT Gelditú Elkarlana que pide varios compromisos con propietarios de terrenos en zonas de servidumbre del tren de alta velocidad. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la represión y los presos, ¿no? Bien. El acoso a la izquierda abertzale, una constante. El sumario recién cerrado por Baltasar Garzón contra Batasuna, los intentos de desalojo de ANV de la alcaldía de Arrasate, el embargo de sueldos y subvenciones de cargos públicos independentistas en diversas instituciones no son nada nuevo, sino la continuidad de la estrategia que el Estado español ha aplicado permanentemente contra la izquierda abertzale con distintas tácticas en cada momento. Garzón concluye el sumario contra Batasuna que instruirá desde 2002. Después de casi 6 años desde que la iniciara, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dio por concluido el sumario contra Batasuna, el 35/02. Lo hizo procesando a 41 personas, entre las que incluye a Johnny Dígoras, ya fallecido. Ahora se abre un plazo de 10 días para que las partes se personen y a partir de entonces será que la sección segunda de la sala de lo penal del Tribunal Especial la encargada de juzgar el caso. Estiman que pasará más de un año para ello. Entre los procesados se encontraban Joseba Álvarez, Joseba Permach, Carmelo Landa, Rufi Echeverría, Adolfo Araiz, Florena Ois y Juan Cruz Aldazoro, entre otros destacados militantes de la izquierda abertzale. Garzón llega incluso a procesar a Johnny Dígoras, histórico dirigente del independentismo vasco que, como decía Gloria, falleció en el 2005 tras una larga enfermedad. Algunos de los encausados se encuentran en prisión por esta o por otras causas. En el caso de Otegi, quien está preso cumpliendo una condena de 15 meses por haber participado en un acto político en Arrigorriaga. Ni la represión ni los intentos de reeditar nuevos fraudes políticos van a solucionar el conflicto. Solo un acuerdo político que devuelva e instale en Euskal Herria un marco democrático puede resolver este conflicto, aseguró Batasuna. Es por ello que si el Estado español piensa que manteniéndose en la posición de no a la decisión del pueblo vasco, no a la solución y reprimiendo a la izquierda abertzale y Batasuna en particular, puede acabar con las ansias de libertad de este pueblo, se volverá a equivocar, prosiguió la izquierda abertzale. La formación independentista afirmó que continuará con su labor en pos de los derechos de este pueblo y tampoco cesará en la búsqueda de una solución política y un gran acuerdo que resuelva de una vez por todas definitivamente el conflicto político y armado que padece nuestro pueblo y todas sus consecuencias, porque es lo que demanda la mayoría social de este pueblo, porque es lo único que se merece. El juicio contra Catasuna prevé contar con 49 sesiones y más de 250 testigos. El juicio echará a andar el próximo día 21 y, según el calendario notificado, finalizará el 23 de julio. Serán 49 sesiones en las que caras conocidas de Euskal Herria testificarán en favor de gestoras y Catasuna. La Guardia Civil ocupa Leitza, identifica a vecinos y toma matrículas de coches. La izquierda abertzale de Leitza ha informado a Gara de que el miércoles por la tarde, entre las 19:30 y 20:30 horas, la Guardia Civil ocupó literalmente la localidad navarra. Según explicó, una docena de patrols y numerosos agentes a pie, con sus armas en mano, se dedicaron a tomar las calles e identificar a los transeúntes, además de tomar la matrícula de los coches. Una actuación que denunció con firmeza, diciendo, una vez más, hemos podido comprobar quién tiene armas verdaderamente y cuál es su objetivo, amedrentar e infundir miedo. Esto me hace acordar típica escena de la dictadura en estas zonas, ¿no? En Iparralde, en el norte de Euskal Herria, el tribunal de Bayona juzgará a 2 jóvenes por hacer pintadas y negarse a someterse a análisis de ADN. Esos 2 jóvenes serán juzgados el próximo lunes a las 10:30 en el Tribunal de Bayona, acusados de degradación leve de bienes y por negativa a someterse a una toma de muestra para analizar su ADN tras haber sido interceptados por la policía en noviembre cuando realizaban una pintada en protesta por la política de aislamiento aplicada a Joan Bidart, preso del que ya hemos hablado, ¿no?, que intentó suicidarse en prisión. Askatasuna ha denunciado la utilización de los análisis de ADN con fines políticos cuando se vendió a la opinión pública que lo serían en el marco de crímenes sexuales y ha convocado a concentrarse en el tribunal a esa hora. Bien, ahora pasamos a hablar, sí, de los presos y presas. Continuaron como cada semana las movilizaciones en defensa de los derechos del colectivo de presos y presas políticos vascos. Askatasuna afirma que el PSOE busca que los presos se pudran en la cárcel. Porque Fernando Echegaray, de quien hablábamos la semana pasada, Anita. Sí, el expreso al que acaban de aplicarle la sentencia 197-2006 del Tribunal Supremo y sobre el que pesa una orden de búsqueda, reclamó ante la prensa su derecho a vivir en Euskal Herria. Junto a él, Askatasuna denunció que la política penitenciaria que lidera el PSOE tiene como fin destruir al colectivo de presos políticos vascos y acabar físicamente con las personas que lo componen. Bien, hoy jornadas de solidaridad con los presos políticos vascos en Añorga. El barrio Donostiarra de Añorga acogerá hoy una jornada de solidaridad con los presos políticos vascos y en concreto por los cuatro añorgatarras, Peyo Lamarca, Gaby Zavala, José María Doronzorro y Eneco Aguirre Sarobe. A las 14 se llevará a cabo una comida popular, a las 17 una manifestación y a las 22 una sesión de conciertos de la mano de los grupos Emboscada, Descontrol y Etzayac. Precisamente en defensa de los derechos de los prisioneros ayer se celebraron movilizaciones en Burlata, Aldezarra de Iruñea, Arroza Díaz, Don Ivane y Chantrea. Bien, ahora tenemos una carta. La carta del movimiento Pro Amnistía. Que nos llegó al correo y que queríamos compartir con ustedes, porque dice: estimados amigos y amigas, la represión contra el pueblo vasco por parte del Estado español y en diferente medida del francés ha sido una constante en los últimos tiempos. Es sencillo trazar una línea continua en las décadas precedentes que nos muestre la persistencia de la tortura, de detenciones masivas y arbitrarias, de una política penitenciaria de brutales consecuencias, de suspensión de asociaciones, organismos de cierre de medios de comunicación, de legalizaciones de partidos y de discriminación total de un sector de la población en la participación en la vida pública, de arbitrariedad judicial, de terrorismo de Estado y brutalidad policial. En definitiva, una situación de excepción que ha generado un grave escenario de conculcación, de los más básicos derechos civiles y políticos, escenario que hoy en día se nos muestra con total crudeza. Estas circunstancias han obligado a cientos de ciudadanos y ciudadanas a crear un muro de contención, a enfrentarse a la represión y a participar en diferentes plataformas cívicas, asociaciones de derechos humanos, organismos activistas, en lo que se ha venido a denominar el movimiento Pro Amnistía. De otra manera, la falta de activación de ese sector y de contestación social ante la represión habría supuesto una aceptación claudicante de la impunidad de las estructuras del Estado. Es por eso que, por parte de ese movimiento, se han desarrollado miles de actividades, conferencias, manifestaciones, interpelaciones públicas, contactos con todo tipo de agentes políticos y sociales, para reclamar un escenario de respeto de las condiciones democráticas básicas, del disfrute de los derechos civiles y políticos elementales. En muchas de esas actividades hemos tenido la oportunidad de conocernos, compartir y discutir. Sin embargo, los estados, obcecados en mantener la estrategia de la represión contra sectores cada vez más amplios de este pueblo, precisan de mayores niveles de impunidad. Es por ello que ese movimiento amplio anteriormente expresado les resulta incómodo e intolerable. Es por lo que ya mantuvo a 11 de sus miembros, portavoces, responsables provinciales, en prisión preventiva sin juicio durante 4 años, límite máximo permitido por la legislación española. Es por lo que sus movilizaciones y manifestaciones han resultado prohibidas judicialmente, suspendidas administrativamente y violentamente atacadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Es por lo que se abren uno tras otro sumarios contra las personas que continúan señalando la responsabilidad del Estado en la represión y en la vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales. Es por ello, en definitiva, que a partir del 21 de abril, 27 miembros de este movimiento enfrentamos un juicio en el Tribunal Excepcional Antiterrorista de la Audiencia Nacional bajo la acusación de pertenencia a organización armada por nuestra simple actividad de solidaridad con los presos y presas políticas, como militantes por la amnistía, por nuestra oposición a la represión, por ser defensores de derechos humanos. No esperamos justicia de este tribunal, sino por el contrario, una oportunidad de explicar a la sociedad vasca e internacional lo que somos y por lo que hemos luchado. Es por lo que quiero lanzar un llamamiento de alarma y preocupación, pero sobre todo de solidaridad, una apelación a redoblar los esfuerzos, cada uno desde su ámbito y marco de trabajo, para que la impunidad no pueda hacer resquebrajar ese muro de contención contra la represión. Es Adioric, Julen Arzuaga es quien firma este comunicado. Bien, las campanas en memoria, ¿verdad? Las campanas repicaron en Durango en homenaje a los muertos de la guerra del 36. Sí, porque en lo que tiene que ver con la memoria histórica, habitualmente estamos acostumbrados al recuerdo del bombardeo de Guernica, pero unos días antes de Guernica pasó este bombardeo en Durango, en la villa de Durango, que fue también brutal, ¿no? Sí, el pasado lunes se cumplían 71 años desde que el centro urbano de Durango fuese arrasado por más de 11 toneladas de bombas arrojadas desde trimotores italianos de la aviación fascista. Murieron 294 personas. La localidad rindió homenaje a todos sus fallecidos en la guerra del 36. poco después de las 8:30 de la mañana del 31 de marzo de 1937, en plena contienda bélica tras el golpe fascista contra la República, las campanas de la iglesia de Santa Ana repicaban sin descanso en un vano intento por alertar a la población del peligro que se cernía sobre Durango, no pudiendo evitar la tragedia. Sí, en esta oportunidad fueron los trimotores italianos de la aviación fascista. Y luego, el 26 de abril del mismo año, en Guernica, fueron los nazis, ¿no?, de la Alemania nazi de la época, los que bombardearon Guernica, que Guernica es más recordado por la obra de Picasso, pero que fue casi tan brutal como el otro. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de la memoria histórica de acá, porque como pueblo indígena que somos... También, indígenas. Salsipuedes, grupos recuerdan el aniversario de la matanza charrúa, convocan a recordar Día Nacional de la Memoria. La conmemoración de la matanza charrúa se iniciará el 11 de abril. Que sí. Va a haber, se recuerda el 177 aniversario de la matanza de Salsipuedes, y se van a juntar el 13 en el límite entre Tacuarembó y Paysandú. Sí. Para finalizar, nos vamos a ir con una canción de Oscorri que se llama Tu mirada embrujadora, Beiria Kun Sorginbat. Es interpretada por el grupo Oscorri, pero antes queríamos un momentito hacer una traducción del original en euskera de un mensaje del colectivo de refugiados y refugiados políticos vascos. El original en euskera está en la voz de José María Sorrañandía, expreso político vasco que se escapó de la cárcel en... es toda una anécdota esa que otro día la daremos, pero que Fermín Muguruza le hace un tema expresamente a él. Buenas tardes. Quisiera explicar mil cosas en pocas palabras. Las voces de todos los que llevamos mucho tiempo fuera de casa. Algunos no viven tan lejos, al norte de nuestro pueblo, pero otros muy lejos en lugares donde se hablan otras lenguas, en mil rincones de todo el mundo. Quisiera explicar las ganas que tenemos de volver al pueblo, porque Euskal Herria es nuestro sitio natural para vivir. Aunque todo el mundo es natural para vivir, y pensamos que tenemos derecho para vivir en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro pueblo. Pero queremos volver no solo a ese espacio geográfico natural que se llama Euskal Herria, a casa, a donde la familia, sino que también a la sociedad vasca, a esa Euskal Herria que todavía no es. No volveremos porque seamos españoles o franceses, sino porque somos vascos. No volvemos a España o a Francia, sino que a Euskal Herria. Esto es, no volvemos porque aceptemos la situación actual, sino que para intentar cambiar esa situación. Y no podemos aceptar en verdad la democracia española y francesa, sino en la medida en que ellos aceptan la democracia para los vascos. También queremos volver para conseguir la democracia para los ciudadanos de Euskal Herria, para que cada vasco pueda tener posibilidad de desarrollar sus ideas, sus intereses, sus actitudes, respetando unos las de otros, para que los vascos puedan tener la posibilidad de decidir su futuro democráticamente, y para esa democracia tenemos una propuesta. No hemos perdido en balde el tiempo que hemos pasado en el exilio. Hemos aprendido algo. Hemos aprendido que la independencia también puede ser buena para Euskal Herria, porque hemos vivido en muchos pueblos independientes. Vivimos en Venezuela. Hace mucho era una provincia de España, pero ¿qué es ahora Venezuela? Independiente. Vivimos en Cabo Verde, y no es ya Portugal. ¿Qué es hoy en día Cabo Verde? Independiente. Vivimos en Irlanda. Todos conocen Irlanda. ¿Y cómo es que vive tranquila Irlanda? Independiente. Vivimos en Cuba. ¿Y qué quieren los cubanos? No quieren ser españoles. No quieren ser yanquis. ¿Qué quieren? Seguir siendo independientes. Vivimos en Brasil. ¿Y qué es Brasil? ¿Es acaso una provincia de Portugal? ¿Y qué es? Independiente. ¿Y qué son Polonia, Uruguay, Finlandia, Etiopía, Vietnam, México, Angola, Holanda, Mozambique? ¿Acaso se han arrepentido después de ser independientes? ¿Y Lituania, Letonia, Ucrania, Panamá, Argelia, Estonia, Eritrea y el mismo Portugal? ¿Y qué es entonces Portugal? Independiente. ¿Y los vascos? ¿Por qué no? Todos los vascos tendremos que decidir si seremos dependientes o independientes. Pero nuestra propuesta, la de los refugiados, sabiendo que el mundo es algo más que España y Francia, será favorable a la independencia. Bueno, esta era la traducción del original en euskera, en la voz de José María Sarrionandía, del mensaje político del colectivo de refugiados y refugiadas políticos vascos. Bien. Vamos a finalizar ahora sí con la canción. La canción dice: tienes una mirada embrujadora, como atrapado en las redes, me tienes en ella. Leemos en vano mil libros profundos, intentando aprender las pasiones del corazón. En la calle de arriba está la casa de mi amada, en su luminosa portal está la puerta del cielo. Al principio me fue difícil robarte una caricia, las siguientes mil fueron más fáciles. Si me amases, la mitad que yo a ti te entregaría entera mi vida. Si mi corazón fuese una paloma, blanca andearía entre tus pechos. Bueno, yo quería aclarar que el fin de semana pasado no estuve, estuve en Tacuarembó haciendo unas jornadas, y el próximo sábado tampoco voy a estar porque voy a estar en Tacuarembó. Bueno, capaz que vamos a la jornada de Sal si puedes, ojalá estemos ahí. Bien, entonces, y a ver, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué nos puedes traer de Tacuarembó? Bueno. Nada de comer, sino algo para la radio para compartir con todos. Nos despedimos entonces. Osasuna Katasuna. Presoak Echera, Amistía Osoa. JK Independencia Lortu Arte. Agur. Agur. Begirakun sorgin badozu begixetan, zarietan bezala preso nozu bertan, preso nozu bertan dozu begixetan, zarietan bezala preso nozu bertan, mila liburu sakon irakurri alperrik, bihotzeko nahi gura zer dan jakin nahirik, zer dan jakin nahirik irakurri alperrik, bihotzeko nahi gura zer dan jakin nahirik. Kalian dago maikian etxia, haren atai argixan zeruko atia, zeruko atia maikian etxia, haren atai argixan zeruko atia. Hasieran lastan bat ostun etzunek ez, baina haren ondoren mila batzuk errez, mila batzuk errez ostun etzunek ez, baina haren ondoren mila batzuk errez. Bizixa, osua bizixa, zaituran erdixa, entregauko notzuke osua bizixa, baliz nire bihotza uso txuzurixa, zure bular artilla neuke nikabixa, neuke nikabixa uso txuzurixa, zure bular artilla neuke nikabixa.